En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no las podéis comprender. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os hará conocer toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha escuchado, y os anunciará las cosas futuras. Él me glorificará, porque recibirá lo mío y os lo dará a conocer. Todo lo que es del Padre es también mío, por eso os anuncio que Él recibirá lo mío y os lo dará a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El misterio de la Santísima Trinidad es indudablemente el misterio central de nuestra fe, el principal de nuestra fe, el misterio más grande y el misterio que se supone en todos los demás misterios. Del Verbo, la presencia eucarística, la redención, el envío del Espíritu Santo, todos los demás misterios son misterios que suponen el misterio de la Santísima Trinidad. Son incomprensibles sin la comprensión, o la aceptación previa de este misterio. Por eso, debemos hacer de la Santísima Trinidad el centro de nuestra vida de oración, de nuestra espiritualidad. ¿Y en qué sentido? ¿Cómo debemos comportarnos nosotros respecto de la Santísima Trinidad? Principalmente de dos maneras, o tres maneras. En primer lugar, nuestro primer deber esencial, deber respecto de la Santísima Trinidad es adorar. Nosotros debemos adorar, ¿cierto? De hecho, nosotros conocemos este misterio de Dios por un acto de revelación de Dios. Y frente a las cosas que nos superan de forma absoluta, no relativa, absoluta, como es el caso del intrínsecamente sobrenatural, no nos queda otra cosa que la adoración silenciosa. Y la renuncia, a veces, en algunos casos, a cualquier otro modo de poseer esas verdades, como es el caso de la verdad de la Santísima Trinidad. Dice la Carta a los Hebreos: a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre, ese lo ha dado a conocer. La única vía de acceso al misterio de la Santísima Trinidad es la misericordia reveladora de Dios, o la revelación misericordiosa del mismo Dios. Es por tanto entonces el hecho de la Santísima Trinidad, o mejor dicho, desde el punto de vista nuestro, el conocer que Dios es trino es una gracia tan grande, tan invencida, que nuestra inteligencia tiene que comenzar toda relación con la Santísima Trinidad por un acto de adoración humilde, silenciosa. Cualquier otro intento de intelectual que sea anterior al acto de adoración, o sea, primero quiero esto y después adorar, todo otro acto de alguna manera es una profanación. Nosotros hay muchísimos otros misterios en la vida, muchos misterios naturales, por ejemplo, donde nuestro primer acto es intentar otras cosas, nosotros adoramos esos misterios. Intentamos comprenderlos. Es más, primero intentamos comprenderlo antes de aceptarlo. Primero veamos si esto es posible o no es posible. Me doy el lujo de poner exigencias a ese misterio, como todos los misterios de orden natural. En cambio, el misterio de la Santísima Trinidad es una gracia tan grande, es una gracia tan trascendente, que nuestra inteligencia lo primero que tiene que hacer es adorar. Después puede pedirle a Dios gratuitamente, si Él quiere concedernos la gracia de iluminarnos un poquito más, a ver si podemos entender lo que es esto. Es donde la fe se ejercita del modo más pleno. Por eso, ¿en qué consiste esa adoración? ¿En qué consiste adorar? No consiste en ponerse de rodillas, lo cual está también muy bien, ni levantar las manos a Dios o exclamar algo. ¿De qué manera se adora este misterio, como todos los misterios intrínsecamente sobrenaturales? Recibiendo ese misterio con una fe humilde y sencilla, tal cual Dios lo ha revelado, sin pedirle más. Dios no tenía por qué decirnos nada respecto de Él. Nada. Podría haber dicho, arréglense con lo que la inteligencia les muestre, ya les sobra. Porque con inteligencia podemos saber que Dios existe, que es infinito, que es eterno, que es creador. Por eso, frente a todo lo que trascienda eso, que muestra la infinita generosidad de Dios por nosotros, es una aceptación, lo que tenemos que hacer es una aceptación humilde, sin exigencias. Que todo nos parece lógico. Sin embargo, no es así después en la práctica, no nos damos cuenta. No lo hacemos con maldad, pero le ponemos exigencias a Dios. Y muchas veces condicionamos nuestra fe en algunos misterios, por ejemplo, en este de la Santísima Trinidad, a entenderlo. Yo no puedo entender, ¿no? Esto es, para mí no se entiende, punto. Y como que decía, que acá me planto, punto. Ahora, si Dios quiere que yo lo acepte, que acepte esto, que me explique más. En el Antiguo Testamento varias veces hay distintas manifestaciones de Dios a través de sus ángeles, ¿no? Y aquellos que reciben esa manifestación angélica le preguntan el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Y la respuesta es la varias veces la misma. ¿Por qué me preguntan mi nombre? Eso es algo que no puede saber. Ni el nombre. Y no se lo dice. No se lo dice. Porque de alguna manera conocer el nombre es entender a la persona. Y no tenemos ningún derecho respecto de Dios, de lo que nos trasciende. Por eso es un acto de adoración. Que muchas veces uno lee, perfecto, y está de acuerdo, yo también, yo quiero adorar. ¿Cómo se hace? ¿Qué es eso? ¿Es rezar algo? ¿Es decir algo? ¿Es, no sé, puede ser levantar las manos a Dios? ¿Es postrarse en tierra? Todo eso son gestos exteriores, pero el acto de adoración es interior. En todo caso, yo me postro en tierra delante de Dios, pero para manifestarle algo que estoy haciendo en el corazón. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es el acto de adoración? Es esto. Es la aceptación incondicional, donde yo reconozco entonces su soberanía, no te pido nada. Acepto lo que me han dicho, punto. Lo acepto como la verdad más indiscutible. El más grande teólogo de toda la patrística, que fue San Gregorio Nacianceno, que se lo llamaba precisamente así, el teólogo, ¿no? Se llamaba así. Él a los catecúmenos de Constantinopla, dándole la última charla, ¿no?, la última instrucción catequética antes de bautizarlos, les decía hermosamente lo siguiente. Fíjense cómo considera este misterio. O sea, lo último que les enseñaba, lo había mencionado muchas veces, pero lo último que les enseñaba, ya como el secreto último, ya tienen esto, ahora ya pueden bautizarse, era el misterio de la Trinidad. y esto está tomado de una de sus homilías, de la homilía justamente a los catecúmenos antes de ser bautizados. Dice así: ante todo guardadme este buen depósito, por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, el que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir, la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy, porque lo entregamos, creo. Os la confío hoy. Por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en los tres y que contiene los tres de una manera distinta. La fórmula de la patrística para expresar el misterio de la Trinidad es una cosa que es para sacarse el sombrero. El texto de San Atanasio que viene puesto en el oficio de lectura del día de hoy, también los esfuerzos, la genialidad de la patrística para expresar este misterio. Son increíbles, son increíbles. Nosotros, si solamente nos dedicáramos a tratar de ver cómo lo expresamos, ni siquiera entenderlo, capaz no lo entendemos, pero solo buscar ver las expresiones que lograron los diversos padres para expresar este misterio, ahí por lo menos entenderíamos qué quiere decir la Iglesia cuando nos dice que Dios es un misterio. Fíjense qué fórmulas admirables, como algunas de las que se van a usar en las oraciones de hoy, en el prefacio, sobre todo textos patrísticos. Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en los tres y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. Es la infinita con naturalidad de tres infinitos. Este era un catecúmeno, no es un discurso del cuerpo académico de filosofía de la Universidad de Constantinopla. Eran los catecúmenos. Algunos vendrían de la nobleza y otros serían gente de campo. La infinita con naturalidad de tres infinitos. Cada uno, considerado en sí mismo, es Dios todo entero. Dios, los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee. En la tradición de la Iglesia tenemos uno de los credos, un símbolo, que es el llamado símbolo quincunque. Uno quizás de los más hermosos, pero es largo, por eso lo usamos. Y es el símbolo trinitario. Y se va jugando con todas estas cosas, todas las distintas imágenes, va haciendo ese credo para mostrarse. Es un credo hecho justo en los momentos en que surgieron herejías contra la Trinidad. Ese credo, que viene atribuido a San Atanasio probablemente, va jugando con todas esas cosas, todas esas imágenes, al estilo de estas expresiones, ¿no? Cómo juega con la sustancia, con las personas, ¿no? Parte de eso es el prefacio, que ideas semejantes son las que tienen el prefacio propio de esta misa, ¿no? Cuando uno entra en estas cosas, uno comprende por qué algunas almas fueron abismadas de forma particular con este misterio, siendo almas muy sencillas por otra parte. Por ejemplo, Isabel de la Trinidad, la Beata Isabel de la Trinidad. Ciertamente ella no era teóloga. Y sin embargo, para ella no es más nada más grande que el misterio de la Trinidad, y toda su vida se dedicó a hacer un acto de adoración. Que la llevó paulatinamente a comprender lo que puede nuestra inteligencia muy limitada comprender. Segundo lugar, entonces primero adorar, segundo lugar, amar la Trinidad. La Trinidad debe ser amada. Porque es un misterio de amor, es un misterio de amor en sí. Dios es amor, dice San Juan. El Espíritu Santo es en particular amor, o sea, él se atribuye el amor, pero el amor es propio de toda la Trinidad. Y un amor que se desborda, eso, esa afirmación que tantas veces no escuchamos, el bien es difusivo de sí, o sea, el amor se desborda. Es el amor el que lo lleva a relacionarse con nosotros, el que lleva a entregarnos al Hijo, a la segunda persona, tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito, que lleva al Hijo a entregarse él mismo, me amó y se entregó por mí. Es un misterio, por lo tanto, de amor, y que exige, por lo tanto, amor. Amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amor que tiene que ser expresamente amor a la Trinidad. Amor a la Trinidad. Debemos hacer actos expresos de amor a la Santísima Trinidad. Ha habido personas que han tenido un amor entrañable y una devoción particular a la Santísima Trinidad, y que nos han negado eso a nosotros. Por ejemplo, Cristóbal Colón. La primera vez que una cruz, que la fe, pisó estas tierras, nuestras tierras, las pisó, o sea, pisó un hombre de fe, la primera cosa que pronunció fue respecto a la Trinidad. Tomó posesión en nombre de la Santísima. Porque Colón tenía una devoción principalmente, todo lo que hacía es siempre la fórmula primera de cualquier cosa escrita, aunque sea los escritos de bitácora, lo que iba escribiendo cada día de navegación, siempre empezaba en el nombre de la Santísima Trinidad. Cuando fue llamado al Consejo de Salamanca, todos los hombres juntos para que explicara qué es lo que él pretendía hacer, ¿no? ¿Qué es lo que pretendía hacer? Que di la cuenta de esos proyectos que tenía. Ante los hombres más sabios, él se presentó con estas palabras: Ilustrísimos padres, en el nombre de la Santísima Trinidad nos presento a vosotros. Para someter a vuestra sabiduría un proyecto inspirado sin duda por el Espíritu Santo. Cada vez que inicia un viaje, me parto en el nombre de la Santísima Trinidad. Y cuando la tinta, ¿no? Fue desde la pinta de donde se divisa tierra, primera vez que no iba en esa nave, iba en la nave capital, divisa tierra y disparan un cañonazo, le escucha el cañonazo porque avisan que han visto tierra, inmediatamente se puso de rodillas y en el tonante de oro, que es el himno por excelencia a la Santísima Trinidad. Amar a la Santísima Trinidad. Y en tercer lugar y último, imitar a la Santísima Trinidad. Imitar. ¿Cómo se hace para imitar a la Santísima Trinidad? No tenemos ejemplos de la Santísima Trinidad encarnados, salvo al mismo Cristo. Imitar a la Santísima Trinidad es imitar ese misterio donde se combina de forma admirable la Trinidad y la unidad. Y en nosotros eso lo hacemos, reduciendo nuestra diversidad a la unidad. O sea, cuando nosotros tratamos de que lo que es diverso se unifique, de alguna manera ese es nuestro homenaje a la Trinidad, porque imitarla en un sentido verdaderamente figurativo aquí. Pero es la forma en que nosotros podemos rendir homenaje, tratar de que lo que es diverso de alguna manera tenga ese aspecto de unidad. Y esto lo hacemos de tres maneras. Interiormente, en primer lugar, interiormente, o sea, rigiendo todos nuestros actos por un solo afecto, que es la caridad. La caridad, de hecho, unifica. Nosotros podemos decir, no es la Trinidad la que se va a la unidad, sino la multiplicidad. ¿Cuántos actos hacemos diversos? Muchísimos en nuestra vida interior. Pero si todos ellos están regidos por la misma caridad, por la misma virtud que es la caridad, todo es al mismo tiempo que múltiples uno. Yo puedo estar estudiando. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Estudiando? Sí, estoy estudiando, pero también al mismo tiempo y principalmente estoy amando. porque estudio con amor a Dios. Yo estoy trabajando, pero al mismo tiempo estoy haciendo un acto de amor a Dios porque trabajo con amor a Dios. Me pongo esa nota de unidad, todo se unifica, todo se unifica. Esto no es parte de esta banda, lo dice San Pablo. Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier cosa, hacedlo todo por Dios. ¿No? La unificación. Segundo lugar, socialmente, viviendo la caridad hacia el prójimo. Si todos nosotros nos amásemos al mismo tiempo que somos muchos, seríamos uno. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en tercer y último lugar, trascendentemente, es decir, unificando en un solo mandamiento los dos mandamientos que nos refieren con todo, el amor a Dios y el amor al prójimo, elevando en esa trascendencia. Estas son las tres unidades que nosotros podemos lograr y nuestro homenaje a la Santísima Trinidad. Termino con este pedacito de esa hermosísima oración de San Isabel de la Trinidad, que es la elevación de la elevación de la Santísima Trinidad, que dice así: Dios mío, Trinidad, quien adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti, ni inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta de mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Que Dios nos conceda a todos.